La Correduría de Seguros de la Corporación Empresarial 11, Seguro 11, ha creado recientemente una póliza de seguro para sillas eléctricas. Este seguro cubrirá los daños causados por incendios, robos, caídas, vuelcos y otros percances externos no achacables al desgaste o mantenimiento. Dicha póliza ya se comercializa desde primeros de mayo. Es la primera en sus características de España y tiene una cobertura del máximo valor de compra de la silla en caso de siniestro total. ¿Dónde puedes contratar este seguro? En establecimientos de vía libre, empresa del Grupo Fundosa especializada en accesibilidad, asesoramiento, servicios y productos de apoyos a la autonomía personal.